hablando, digo, también está relacionado. De marginalidad, te he visto maltratando gente sin piedad, te he visto cosechando perejiles en la calle, y ahora grito yo y no me pidas que me calle. Animador social de criminalidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Todos accidentados. A pura improvisación. Sí, si nos vieron aquí sentados de costadito para poder hablar en el micrófono. Pero bueno, así es Radio La Bulla y así comienza este piquete informativo del día viernes con un día un poquito ventoso, ¿verdad, Fer? Y sí, poquito, pero es hermoso. Es hermoso. Mucho sol, muy primaveral. Sobre todo porque se viene fin de semana largo y la vida nos sonríe. Sí, sí, yo estoy tan contenta de este lugar, de este sí, espacio. Me encanta. Muy bien, me alegro, nos alegramos. Y le mandamos un saludo muy grande a nuestro compañero Ernesto que anda allí ocupadísimo, razón por la cual no puede compartir, nos debe estar extrañando. Ojalá nos pueda escuchar. Sí, no creo, andar ahí con cuestiones sí, laborales, cosas. Así que por eso es que hoy no nos acompaña. Vamos a todas voces féminas el día de hoy. Sí. Está Matías a los controles, a nuestra compañera Luciana que ha andado allí licenciándose. Sí, felicitaciones, una grosa. Sí, sí, estamos muy más que contentas y contentos de haber podido compartir con ella este miércoles o martes, no, el martes, todo el proceso de la tesis y la presentación de su documental. Así que hoy tiraremos la casa y la bulla por la ventana para festejar que tenemos una compañera, al fin una licenciada. Ah, no, ya somos varios. Los licenciados, yo no. Dígame, no, yo tampoco, licenciada todavía no, ni creo que llegue a esas instancias tan estresantes. Pero no, poniéndonos serias y serios, le damos un abrazo muy grande porque la verdad que Luciana nos ha dado una clase de cómo hacer buen periodismo y hacer comunicación en serio. En el ámbito académico se puede hacer comunicación que acompañe los procesos de las y los trabajadores, como fue el documental que ella presentó en torno a la fábrica recuperada de Indiel. Un gusto tener esta compañera al lado. Totalmente. Así que hoy celebraremos y vamos a celebrar. Otro saludito, Fer, que le hago a nuestra otra compañera que hoy no está porque anda cumpliendo años y la doña se toma el día. Ayer cumplió años Gladys, le mandamos un abrazo grandotote y más vale que retome pronto porque si no, no le pagaremos más. Bueno, mentira. Le mandamos un abrazo grande que estuvo ayer cumpliendo años y que la esperamos por acá, que se llegue algún día, que nos dé un abrazo. Y hacemos una pausa musical, pero antes dejamos nuestros números telefónicos. Nos pueden dejar mensajes al 266-462-6429. No los vamos a atender porque es el teléfono de Ernesto. O si no, al 266-488-1959, las 24 horas del claro, día. Claro, si quieren venirse acá a compartir con nosotros un buen momento, vénganse a Granaderos Puntanos 1377, aquí en Radio La Bulla. Estamos en el Aeroferro, en el barrio Aeroferro. Salimos por el Aeroferro y barrios aledaños por la 100.5. Y por internet nos encuentran en labulla.org, allí andamos en la web. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, que este fin de semana hace su encuentro anual en Misiones. Uy, no podemos ir, pero nuestro corazoncito seguramente estará allí en las actividades que realicen los y las compañeras. Seguro vamos a estar informando de todas esas jornadas que van a estar buenísimas y que esperemos que el año próximo podamos nosotros también participar. Que sea más cerca. Bueno, ¿hacemos una pausa? Vamos a una musiquita y volvemos. Bastardeada por tu cúpula de errores. Más ovarios que tu hermana se metió con los que tratan. Rescatando pequeñitas inocentes que se raptan. Se metió con delincuentes de los que te caen bien. Que te traen señoritas desnuditas por un 100. Se metió con delincuentes de los que te caen bien. Que se roban y asesinan a mujeres por doquier. Te queremos recordar por si olvidaste de repente que vos sos un descalzado de la clase más urgente. Que el negrito es tu vecino, el de al lado es tu cuñado. Y el gordito y respetuoso es un amigo de tu hermano. Si elegís usar la gorra, que no te tapen los sesos. andan blancos y elegantes los que tienen que estar presos. Un arma no es matar, bacanazos son tus palos. Un arma no es jugar, jugué todas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la quemadura. Para ser como el pez, imponer la madura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. Un código me falta, me deja en las sombras. Y yo soy solo un hombre. Las 15 y 19, seguimos en Piquete Informativo, ya está todo listo para irnos a nuestro segmento cultural. Estábamos escuchando Tu Código Me Falta de Nenes Bien y ahora pasamos con Fer para que nos comente en qué podemos hacer esta noche. Ah. Bueno, hoy a la tarde en realidad y ahora dentro de un ratito, es por eso que adelantamos el segmento cultural, siempre lo sacamos al final del programa, claro. Ahora va al principio porque estamos especialmente con La Gata Flora. La Gata Flora y más especialmente con Daniela Pereira Hammondson. No sé si le suena sí. el nombre. Ah, bueno. Me lulas. Hoy se presentan a las 17 y que nos cuente un poquito de ella. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Hola. Acá hay gente fanática, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? Qué lindo. Bueno, contanos un poquito dónde vas a estar, en qué horario, de qué se trata y qué precio. Bueno, es gratuito el show, es aquí en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo, es en el marco de unas veladas culturales que se empezaron a hacer en marzo y que luego se transmiten por Canal 13, y la idea, el espíritu de este proyecto es poder llevar a la casa de todos los puntanos, sobre todo a la gente del interior, a todos los artistas de San Luis. Así es que nosotras fuimos convocadas desde el inicio de estas veladas y bueno, por proyectos personales fuimos posponiendo la fecha, pero llegó el gran día que es hoy a las 5 de la tarde aquí en el Salón Blanco. Bueno, muy bien, estaremos ahí entonces viéndote. Daniela, contanos un poquito los proyectos del grupo. Bueno, el grupo está viviendo hoy una especie de reencuentro porque, como dije recién, habíamos tenido proyectos personales. En mi caso, estuve haciendo la producción y dirección de algunos homenajes, entre ellos un homenaje al Bicentenario con una obra que se llamó Si Juro. Después otra de las chicas estaba grabando su disco solista. Bueno, todas estuvimos haciendo un impasse de proyectos personales y ahora vivimos esta especie de reencuentro y tenemos un espectáculo nuevo que se va a llamar Charlas de Mujeres. Hoy vamos a cantar algunas canciones de ese espectáculo nuevo y vamos a revivir los superclásicos de estos 2 años de trabajo que tiene La Gata Flora. Bien, vos sabés que nosotros apreciamos el grupo porque además es un grupo donde habla del género, donde nos tienen presente a las mujeres, entonces para nosotros es importante tenerlas a ustedes como un ícono. Contame, ¿se consideran un grupo feminista? Sí. Sí, vos sabés que al principio generaba cierta controversia y nosotros teníamos como muchos cuidados con esa pregunta y de hecho a veces contestábamos con eufemismos, decíamos, bueno, nosotros somos femeninas, tenemos, obviamente, y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que si la comunidad tiene un concepto erróneo del feminismo, no es nuestra culpa. Entonces, el feminismo entendido como lo opuesto al machismo, como un enojo con los hombres, como un echarle la culpa de todos los males, bueno, no. La verdad que el feminismo entendido como lo que es, como un movimiento que lucha por la igualdad de derechos, y nosotros como artistas vamos haciendo nuestro aporte de ciertos mensajes, como el no a la violencia de género, y como el ir desmistificando también, un poco a veces entre risas y un poco en serio, un montón de cosas que culturalmente están establecidas y que nos hacen la vida mucho más difícil a las mujeres. Anoche, por ejemplo, me llama una amiga que es locutora, una amiga muy preciada y una gran profesional de San Luis, María Laura Ramírez. Ella va a ser la primer mujer que hoy a la noche presente una pelea de boxeo. Mira, las mujeres no hacen esa tarea. Claro. Entonces ella me dice, ay, mira, te consulto porque la verdad es que no sé cómo hacerlo, no sé si ser femenina, formal, uh-huh. si porque los varones tienen esta cosa del grito, ¿no? Y en esta esquina, fulano de tal, y en la otra esquina, y me dice, yo por ahí pensaba decir, bueno, buenas noches, le dije, no, María Laura, No. Claro. Decilo con toda la pasión, decilo con toda la pasión. Nosotras también podemos gritar, nosotros también podemos ser apasionadas, ¿no? A esta cosa de que la mujer supuestamente debe ser mucho más moderada. Claro. Entonces, la el idea estigma, de la gata flora es... Exactamente. Entonces la idea de la gata flora es subirse y hacer lo que tengamos ganas. ¿Qué van a cantar hoy? Lo que tenemos ganas, lo que nos divierte. Tenemos ganas de bailar, bailamos. Tenemos ganas de cantar un tango, cantamos un tango. Tenemos ganas de cantar una cumbia y cantamos una cumbia. Entonces, desde ese lugar, la respuesta a tu pregunta es sí. Somos feministas, amamos profundamente a los hombres y luchamos por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Buenísimo. Y yo creo que el mensaje no solamente está cuando ustedes se suben y en todo el show que hacen, sino en el repertorio, en las canciones que eligen, constantemente hay un mensaje, así que nada, hay que verlas, hay que derramar por todos lados. Igual son un grupo muy conocido, muy popular, y yo estoy orgullosa. Muchas gracias. Bueno, entonces, hoy a las 17 horas, en Terraza del Portezuelo, totalmente gratuito, un grupo de la hostia. Bueno, muchas gracias, Daniela, y nos estamos viendo. Y los felicito por el trabajo que hacen para la comunidad. Los comunicadores en el trabajo del artista son vitales, porque hacen que la gente pueda acercarse y a compartir con nosotros lo que hacemos, si no sería imposible. Y además, puntualmente, ustedes con la bulla y con toda esa movida social están haciendo un poco de contrapeso en esta realidad actual que viene bastante dura y dolorosa, así que también estoy muy orgullosa. Bueno, gracias y te quiero mucho. Yo también, abrazo. Chao. Bueno. Es un segmento especial. Sí. Acá yo noto como preferencias a determinadas, ¿sí, no? Entre mí. La hermana, quería ser la hermana. Yo me estoy poniendo celosa que no tengo hermana que haga algo para entrevistarla. Bueno, ya van a haber más familiares. Hay que buscar los hermanos por todos lados. Muy bien. Bueno, escuchábamos entonces a una de las integrantes de la Gata Flora, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Bueno, un gusto escucharla y saber como que tenemos aquí en San Luis artistas que van con la música impartiendo estas ideas. Está bueno. Está exactamente. Bueno lo que nos contaba. Sí. Es un grupo que trabaja digamos en pos de la igualdad, ¿sí? Por eso es como decía ella también, hablar del feminismo desde el lugar que significa, porque es como que se entiende que somos las renegadas, las histéricas, que queremos más, no, simplemente igualdad de ¿viste derechos? Que como eso me quedé pensando, porque hay una canción, creo que de Memphis puede ser, feminista perdida, y está instalada en la sociedad este tema de que feminismo versus que odiamos a los hombres y los amamos con locura. Y ahora esta mirada también de esta idea en torno al feminazismo, no me acuerdo el concepto, que también es bastante complejo. Está bueno hablarlo y desnaturalizar estas ideas instaladas en la sociedad, y sobre todo que a través de la música precisamente se instalan ideas como que las feministas son histéricas o locas, o el otro opuesto, violentas, como también se pinta al movimiento feminista. Qué bueno que un artista nos lo pueda decir, y que a través de la música y la impronta que ellas claramente se noten en el escenario, nos muestren día a día el rol que van tomando las artistas en el escenario. Así que bueno, un gusto. Por eso las vamos a escuchar. Sí, hacemos una pausa musical y escuchamos a Gata Flora aquí en Piquete Informativo. Hola. ¿La calle de músicos al 500? Gracias. Los años han pasado otra vez, yo sigo siendo el mismo. Te lo pido, no lo intentes otra vez. Ya no puedo cambiar, no puedo yo aferrarme a tu querer cayendo en un abismo, pues la noche me llama con su voz y tengo que marchar. No sabe lo que siente el corazón si escucho una guitarra, ya que es imposible para mí doblegarme a tu amor.

El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Mira de mano por favor. Bueno, estábamos escuchando dos temas de La Gata Flora como para hacer bien completo el segmento. Primero escuchábamos, ¿no es? Amor de músico. Ah. Y después Malo, que es de Bebe. ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno, y ahora damos vuelta a la página aquí en Piquete Informativo y vamos a hablar de un tema que ya conocemos y que venimos de cerca con los y las compañeras, músicos y músicas de orquestas y coros del Bicentenario. Estamos en comunicación telefónica con la profe Laura Andrada, quien nos va a comentar qué se ha desarrollado en esta semana en torno a los diálogos que se ha tenido con el Ministerio de Educación de la provincia. Buenas tardes, Laura. Hola, Noelia. Hola, Fernanda. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto escucharte. Decinos, contanos, Laura, ¿qué novedades hay en torno a la situación de los coros y orquestas del Bicentenario, que sabemos que desde el año pasado vienen con problemas tanto en la provincia como en todo el país? Sí, mira, por todo el desgaste que hemos venido pasando el grupo de docentes, el miércoles pasado decidimos con los niños, niñas, adolescentes y familias ir a hacer un reclamo tocando al Ministerio de Educación, a las terrazas del Portezuelo. Allí presentamos un petitorio al Ministro de Educación para ser recibido y bueno, y pidiendo lo necesario para poder volver a reactivar y continuar con esto. El día viernes, bueno, el día lunes, fui recibida en una audiencia por el Ministro de Educación y comentó que el viernes anterior, o sea, dos días después que estuvimos ahí en las terrazas, cayeron todos estos convenios que impedían que ellos emitieran nuestros contratos. Así que ahora el Ministerio de Educación tiene la posibilidad de generar nuestra contratación y bueno, y de que la orquesta siga sonando. Él tomó el compromiso de convocarnos a los docentes dentro de 15 días, alrededor del 23 de agosto, para bueno, ver cómo hemos trabajado, qué necesitamos, y se comprometió que a los chicos no los deja y que los chicos van a seguir tocando. Está bien. Bueno, una buena noticia en torno a esta situación. Y Laura, ¿todos estos compromisos han sido de manera verbal o ha habido algo escrito, algo que constate fehacientemente que así será la reunión en estos días? Mira, sí, el compromiso fue verbal. Bien. Pedí la reiteración varias veces, claro. Pero el compromiso fue verbal. Él igualmente dio como todo un contexto de que cuentan con los medios económicos. Bien. para tomar esta orquesta, para que vuelva a funcionar y que inclusive para que se profundice el desarrollo, ampliando la convocatoria. Aseguro que seguiremos funcionando en los barrios de la zona oeste. Claro. Reconoció que la orquesta fundación que están trabajando ahora, hay dos escuelas que habían caído, entonces estaba muy interesado en que esta orquesta se mantuviera. Bien, bien, bien. Así que bueno, estamos muy, Laura, muy esperanzadas y muy contentas y sí. Bueno, expectantes a que estos compromisos se hagan reales. Bien, ojalá así sea. Te hago una otra consulta. ¿Cómo sería la articulación o habría ya una desvinculación con la municipalidad? Porque ustedes venían trabajando a través del área de cultura de la municipalidad. Entonces esto ya quedaría anulado y ustedes pasarían directamente a trabajar con el Ministerio de Educación de la provincia de San Luis. Claro, eso fue lo que hizo la nueva gestión en la Nación. Bien. Que provincializa los fondos de la cartera de socioeducativa donde estamos incluidos. Entonces, quienes generan nuestros contratos y quienes nos pagarían es el Ministerio de Educación en cada provincia, así, en todas las jurisdicciones. Bien, ¿y arrancarían de cero o lo adeudado, los meses adeudados no cuentan? ¿Esos detalles se dialogaron? Se tocó el tema de nuestro trabajo desde marzo, Pero bueno, lo primero, en primer lugar, sería la contratación y después veríamos la posibilidad del reconocimiento de nuestro trabajo. Ahí está. Bueno, por lo pronto es una buena noticia. Vamos adelantando en torno a esta situación y celebramos que el coro y la orquesta del Bicentenario San Luis retome las actividades y vuelva a sonar como corresponde. Sí, y bueno, y por ahí lo que les querría agregar es que estos reclamos han sido muy fuertes desde las niñas, desde los niños y desde los adolescentes que acuden a la orquesta. Esta lucha y este mantenerse surge desde ellos, acompañados por sus familias. Me parece que en nuestra pequeña historia de educación musical en la provincia es importante, porque hace 18 años se cerró también el Centro de Formación Artística, el CFA, donde hubo, digamos, como repudio de un sector de la sociedad, pero no hubo este reclamo y esta lucha por sostener este derecho de acceso a la educación, que en esta situación, que en nuestro contexto, en lo que nos está pasando, el grupo docente, al quedar tan desgastados, los quienes han tomado el reclamo han sido las familias y sus hijos. Entonces, me parece que es muy importante esto que estamos viviendo. Claro, tiene un valor, pero sí, doble, cual, doble, tal cual. Bueno, celebramos entonces este nuevo hecho en torno a la problemática y esperamos entonces estar en contacto dentro de unas semanas cuando se retome el diálogo con el ministro. Así es, ¿no? Seguramente estaremos en contacto para comentar sobre la concreción de todas estas promesas. Y festejaremos. Así es, bueno, muchísimas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, no, por favor. Gracias. Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica entonces con la profe Laura Andrada. Ella es integrante de coros y orquestas del Bicentenario. Buenas noticias en torno a la problemática que vivían los coros y orquestas del Bicentenario en San Luis y en todo el país, y que desde el inicio estuvimos acompañando aquí en Radio La Bulle. Pueden encontrar esta información y las que estamos desarrollando en nuestra página www.labulla.org. Hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Radio La Bulla, radio alternativa, comunitaria y popular. Lo pequeño hace lo mucho. Realmente, a veces renegamos de que los grandes medios de comunicación no nos prestan atención. Pero no nos sirve esa atención que nos prestan, así como un pantallazo, que nos ponen un micrófono como si fuera un chupetín y nos vuelve a sacar. Realmente los que han ayudado y han contribuido a la consolidación y fortalecimiento de nosotros, pueblos originarios, de los pueblos campesinos, de las luchas, de las asambleas, han sido estos medios de comunicación, que son iguales a nosotros, porque nacen de nosotros, son nuestro territorio. O sea que no puedo más que estar agradecido y hace a la solidaridad, a la complementariedad y a la reciprocidad. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular.

donde está militarizado el aeropuerto. Hemos decidido venir a apoyar esta medida de fuerza que se está llevando a lo largo y ancho de todo el país por intermedio de ATE. ¿Cómo están las condiciones de trabajo, la situación laboral allí en el SENASA? Digo que es una entidad muy importante que cumple funciones dentro del Estado y que pocas veces está visibilizada. La verdad que es bastante mala. No hemos tenido muchos despidos, hemos tenido algunos muy esporádicos. Lo que sí, se está achicando muchísimo el Estado, hay un Estado totalmente ausente, el presupuesto se acaba el mes que viene y ya no hay más plata en el SENASA. Hay que pedir partidas presupuestarias al Ministerio de Economía, que es lo que más duro que suelte la plata el Ministerio de Economía. Ya nos pasó el año pasado con el ministro Kicillof, ahora veremos qué nos pasa con este ministro de Economía. Es muy triste la situación que estamos pasando. En Rosario y Santa Fe son dos centros regionales distintos y ahora la intención del gobierno de turno es unificar los centros regionales, peligrando 300 puestos de trabajo. Más allá de lo laboral, esta situación de achicamiento del Estado en instituciones como son el SENASA, en centros como son el SENASA, ¿qué implicaciones tiene para la comunidad, en función de los controles que realiza el SENASA? Teniendo en cuenta que nosotros los trabajadores de SENASA somos un organismo de control sanitario, peligra muchísimo la inocuidad de los alimentos que consumimos, no solamente los que se exportan, sino los que consumimos en el consumo interno en toda la República Argentina. Así que es una realidad muy triste lo que está pasando, estamos sufriendo muchísimo los trabajadores, y no solamente eso, sino que el rol de policía en el sanitario que realizamos nosotros cada vez se ve más diezmado por la terciarización de funciones y las benditas fundaciones que arma el Estado para terciarizar fundaciones. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, estábamos escuchando a Ernesto, nuestro compañero, que estuvo con Jorge Quiroga de SENASA ATE. Y bueno, ahí más o menos comentaba cómo están en esta lucha constante para afrontar todo lo que estábamos viviendo como realidad social, donde nos afecta directamente a todos y todas las trabajadoras. Bueno, esta nota también va a estar subida en nuestra página www.labulla.org, y una perlita en torno a esta situación es que justo cuando estaban allí manifestándose y visibilizando las problemáticas que comentaban en la entrevista, justo llega el avión de Buenos Aires y se baja nuestro gobernador y demás políticos y puntanos, y quienes estaban allí visibilizando la problemática tuvieron como el gusto y la posibilidad de repudiar y ver las caras de susto de nuestros mandatarios cuando podían sentirse escrachados o demás, que es una situación que está sucediendo mucho en nuestro país y que no alentamos, por supuesto, no alentamos el escrache, porque pensamos que finalmente es una situación muy, muy compleja. Cuando nos empezamos a escrachar, la represión puede caernos así como de manera directa. Pues igual no vamos a, no hay una opinión formada en torno a esto, creo, en el grupo Bullero. Es una situación compleja, pero leíamos allí los comentarios en las redes sociales de la cara de susto de los políticos que se bajaban del avión cuando veían que había una manifestación allí, y que andan asustaditos. Sí. Que se asusten, pero bueno, vamos a... por lo pronto digo, son esas perlitas que uno puede contar en torno a los y las compañeras que estaban allí en la lucha y comentaban lo que sucedía. ¿Seguimos? Lo bueno es esto, ¿no? Es que hay lucha, que hay pueblo, que se pueden sentir, que se puede vivir en las calles luchando, y eso no es menos. De hecho, me parece que es un gran camino al cambio, así que bueno, festejamos esa jornada. Sí, seguimos en piquete informativo.

pero no tenemos techos ni calefacción en la mayoría de las escuelas que está, públicas, que están en un estado de franco deterioro, y ni hablar los implementos necesarios en los hospitales públicos. Así que seguiremos visibilizando estas problemáticas más que necesarias y más que injustas que se suceden aquí en nuestra provincia. Exactamente. Bueno. Bueno, hicimos un mini escuelín en La Bulla, sumado a un super piquete. Y bueno, soy muy feliz estando acá, insisto. Sí, la verdad, celebramos la posibilidad de tener estos espacios y recordamos a quienes quieran sumarse a estos espacios bulleros, a quienes quieran hacer un programa aquí en La Bulla, por aquí andamos, construyendo comunicación alternativa, con micrófonos abiertos para quienes quieran visibilizar problemáticas, cultura, gustos, charlar un rato al aire. Para eso está La Bulla, así que seguimos haciendo extensiva la invitación a quienes quieran sumarse a este espacio de comunicación alternativa aquí en San Luis, desde el barrio Aeroferro. ¿Y ya nos vamos, Fer? Nos vamos, dejamos nuestros teléfonos 266-488-1959. Vamos a recordar algo, los super talleres del sábado. ¡Ay, cierto! Se cambió el horario de fotografía. Sí. A las 14 horas. A las 15 horas. Sí, sí, de 15 a 16 se pueden ir sumando más gente. Acuérdense que son cupos limitados, así que se tienen que anotar porque tienen la cámara en las manos y todo bien tangible. Y además los talleres, el taller de teatro que también me hizo muy feliz dictarlo la semana pasada con una mini artista que casi me muero de amor. y ese taller es a las de 11:30 de la mañana. Ay, 11:30 de la mañana. Arrancamos acá en Granaderos Punta 2377, aquí en La Bulla, que además de tener este espacio de comunicacional con nuestros micrófonos todo el día, los días viernes aquí, también queremos interactuar acá con el barrio, y por eso es que andamos con estos talleres que vemos que los niños y niñas del barrio disfrutan, y que ni hablar como nosotras y nosotros, los bulleros y las bulleras, disfrutamos más, creo que disfrutamos más que ellos, muy feliz compartiendo estas instancias aquí con nuestros vecinos y vecinas. Así que bueno, más que felices de tener este espacio de comunicación, y nos encontramos entonces el próximo viernes aquí en Radio La Bulla. Tal vez. A ver si nos acordamos de esta. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, matatirundirundin. En este hermoso jardín, a momios y dinosaurios, el joven revolucionario ha dicho basta por fin. Que viene el guanaco y detrás lo opaco, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cargantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario, con el proletario quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma, para poner en la horma al beato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. Que viene el guanaco. Grupo móvil, tiene que decir usted, chiquillo. ¿Ah? Grupo móvil, hoy lo especial. Que viene el guanaco y detrás lo opaco, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cargantes y los vigilantes, el joven secundario y el universitario, con el proletario quieren revolución.